venga a tu ventana al hogar placentero de tu casa. Me perdona que yo venga a tu ventana al hogar placentero de tu casa. Levántate de la cama y negra a escuchar mi serenata. Levántate de la cama y negra a escuchar mi serenata. Por eso te la traje con música de acordeón, acompaña los tambores y canta mi corazón. Por eso te la traje con música de acordeón, acompaña los tambores y canta mi corazón. Decentemente yo vengo a mostrarte con esta mi cariño. Por quererte decentemente yo vengo a mostrarte con esta mi cariño. Porque la esperanza tengo, ay negra, que tú te cases conmigo. Porque la esperanza tengo, ay negra, que tú te cases conmigo. Soñando mi pasado desde que te conocí, con ese primer beso que tú me darás a mí. Soñando mi pasado desde que te conocí, ese primer beso que tú me darás a mí. Buenas noches, ya me voy, querida amiga. Si quieres por la mañana te visito. Buenas noches, ya me voy, querida amiga. Si quieres por la mañana te visito. Pa' que tu boca me diga, ay negra, lo que tus ojos me han dicho. Pa' que tu boca me diga, ay negra, lo que tus ojos me han dicho. Que me den tu mano los suegros sin molestar, porque pa' yerno bueno yo tengo la facultad. Y que me den tu mano los suegros sin molestar, porque pa' yerno bueno yo tengo la facultad.